recién descubriéndose. Todavía está aquella nebulosa que no sabe uno qué contestar, pero ya va aclarándose poco a poco. No pasará mucho tiempo sin que tengamos una luz meridiana sobre eso. Y es bueno que usted esté ahí en esta reunión. Dice esta: hermano Otto, gloria a Dios, tengo 12 años de estar bajo su cobertura y me gozo de ver cómo aumenta la luz de la revelación. Dios lo bendiga por dejarse usar. Muchas gracias. Yo lo veo eso claro, hermano. Hace 12, 15, 20, 30 años veía como por espejo, pero ha sido un trabajo asiduo. No me estoy poniendo méritos, porque si Dios no lo hubiera hecho, aunque me hubiera deshecho leyendo Biblias, pero tengo 30 años de estar estudiando bajo el impacto del Espíritu, estudiando y estudiando, y va a llegar luz. Al que busca hay, al que madruga le amanece. Y muchas gracias, porque yo creí que solo yo lo notaba, pero hay quienes lo notan, ¿verdad? Hay algunas preguntas que vinieron que ya son de los temas que hemos tocado. Por ejemplo, una mujer no puede ejercer ministerios primarios, pero si ella es cristiana y su esposo no, ¿ella puede ser evangelista? La mujer no puede ser de ministerio primario, tenga o no tenga marido. Tenga marido malo o marido bueno, no puede ser cabeza, porque es derivada del varón, pero puede hacer todo lo que el varón le derive bajo la vista de él. No vaya a ser ninguna mujer como una mujer que yo conocí, de esposa de un pastor, no de aquí, y estaba sentada en el volante del carro y su marido había ido a hablar conmigo allá a casa. Y salí yo y la saludé y le digo: ¿cómo no? ¿Y usted maneja? Le digo: no, hermano, me quedé aquí en el volante porque mi marido subió allá con usted. Yo no manejo, me dijo. Solo manejo al que maneja. Aleluya. Y una vez la coroné matriarcal ahí. Los ministros constituyen los amigos de Dios. Por lo tanto, ¿no son arrebatados o se irán juntamente con la novia? Sí, parece que ya lo explicamos, que se van a ir acompañando a la novia y bajan a terminar el trabajo. No se van de vacaciones. La mujer no puede tener un ministerio primario, pero sí un don. ¿Es así? Por favor, explique. Sí, los dones sí son para ambos. Pero el ministerio ejecutivo, son 5 ejecutivos. No por el hecho de que entonces Dios estaría contradiciendo. La mujer es derivada y es el vaso frágil, la mujer es ayuda idónea, pero también puede gobernar a los varones. Esa es la contradicción. Entonces luego entonces dice: no, cuando el varón le delegue algo, que lo haga, pero el responsable va a ser el varón si lo delegó mal. Si quiere ponerla que predique y que enseñe bajo la cobertura del esposo, que es el pastor, digamos, pero al que le van a reclamar los desbaches va a ser al marido. A la otra le va a caer también, pero por... Hermano Otto, el espíritu fue dado por Dios, el cuerpo fue tomado de la tierra. Mi pregunta es: ¿el alma de dónde nos la dieron? Todo viene de Dios, ¿verdad? El Dios energía primaria, invisible, pero energía, hizo luz. Se pasó la energía a luz. Estoy hablando del Génesis, en la creación. Sea la luz. Se hizo la luz. Es energía luz. Solo que cambió de vibración de aquí para acá. Entonces luego siguió la vibración luz y dice que se haga la tierra, que se haga el mar, que se haga esto. Entonces la energía, esta luz, se va transformando en energía condensada o materia. Entonces de Dios viene todo lo que se hace. Todo. Antes de Él, nada hay. Hermano Otto, ¿qué proceso llevarán los niños cuando sean trasladados? es un desarrollo mejor que el que hay aquí. Yo pude verlo en una visión, en sueños, estando dando un estudio. El Señor me mostró cómo se van a tratar a los niños de los hijos de Dios, los que están cubiertos. Por eso dice que no se disuelva la cobertura sobre ellos. Yo vi cómo los cuidaban en un lugar aparte, ángeles. Yo lo vi bien, porque primero los estaba cuidando yo abajo, como que me hubieran dejado recomendado un muchachito, muy lindo el muchachito, ¿no? Pero precioso, parecía angelito, y pero travieso. ¡Ah! Ni mis cuatro hijos juntos me dieron las penas de ese muchachito esa noche. Gracias, mi hermano. Mira, te están vituperando, pero nos están vituperando juntos. Aleluya. ¿Cómo va a ser eso? Miren, hermano, no. Ahora ya no me va a traer agua de la pena el hermano. Hermano Otto, tuvimos... Espérate, estábamos en no sé qué, ¿qué estábamos? Y entonces ese niño precioso, lo cuidaron en un lugar aparte hasta que yo volví por el niño. Y ya estaba quieto, arreglado. Y entonces alguien me explicaba y me decía, ¿y qué padre puede cuidarlos mejor? Se los van a devolver intactos y mejorados, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Hermano Otto, ¿tendríamos alguna relación con Luzbel cuando moraba aún en el cielo? Sí, con Luzbel. O sea, tal vez la relación fue que Luzbel nos tentó, pero no caímos. Espíritus, porque contrató otros espíritus. Quiere decir que tal vez el premio que nos dieron a nosotros de venir a la tierra, a la misión que venimos, etcétera, fue porque no caímos de la fidelidad de Dios. Hermano Otto, ¿puede un cristiano ser poseído si ha sido bautizado con agua y con el Espíritu Santo? Ningún hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo, porque si no es hijo de Dios, puede ser poseído, pero puede ser invadido, manejado, manipulado, estropeado, etcétera, que para el caso uno no lo diferencia mucho. Por eso es que Cristo enseñó: en mi nombre quitarán serpientes, eso no están adentro. En mi nombre echarán fuera demonios, eso están adentro. Nota. Entonces sí hay penetración, pero no posesión, sino solo en los que son satánicos, o los que están sin la santificación interna del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano Otto, ¿el tribunal de Cristo es solo para galardones? No hay tribunal que solo reparta confites. ¿Conoce alguno? Te van a llevar al tribunal y te van a dar un montón de confites aunque pierdas el juicio. No, hermano. El Señor va a dar galardones en el tribunal de Cristo, pero va a tratar a los que fallaron de una manera fuerte. A uno los va a avergonzar, dice. A otros los va a azotar bastante. A otros los va a azotar menos, de acuerdo a lo que hicieron. Y a otros los va a echar a las tinieblas de afuera. O sea, los va a mandar a la tribulación. Porque esos tribunales van a ser previos, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo en la carta de Corintios cuando habla sobre el bautismo por los muertos? ¿Podría explicarme? Pensemos en eso hasta que nos muramos. ¿Sabe por qué? Porque no se puede sacar una doctrina de un versículo o dos sueltos. Lo que se deja ver en esos dos versículos de Corintios es que se hacía eso en la iglesia al principio. Y lo que no se ve ahí es que lo rechacen. Y lo que se ve ahí es que más bien se le da lugar, pero que será a su debido tiempo. A su debido tiempo. O sea, los momentos de cada uno. ¿Me explico? Me medio explico, porque es profundo eso. Pero que va a haber una entrada bautismal al reino de Dios, la va a haber. Le voy a contar una experiencia, si tal vez están grabando, pero si cortaran de grabar. A mí me cuentan experiencias, como saben que las grabo y todo eso para que se vayan por todos lados. Me contaron otra experiencia, otro pastor de la iglesia nuestra allá. Iba por la calle con un grupo de jóvenes, cantando con banderas así, cantando, este es el camino, este es el camino. Y eso iban diciendo por toda la calle. Entonces salió una persona corriendo de un almacén, como loco, y los fue a parar. Que pensaban que era loco contra Cristo, ¿verdad? Y los entró a su almacén. Dijo, díganme, ¿qué es eso? Lo vieron tan interesado. Le dijo, no, pues nosotros andamos predicando así, no querían ni quedarse ahí. Entonces les dijo, no, díganme, porque les voy a contar qué me pasó hace tantos días, unas semanas atrás. Yo estaba malo, me dio un ataque cardíaco y me morí. Y entonces llegué arriba, dice. Y le dijeron, no estás preparado. Cuando llegó al final del túnel, famoso, le dijeron, no estás preparado todavía para venir. La misericordia de Dios te arropa, regrésate, pero allá vas a encontrar unos que van a ir diciéndote, este es el camino, este es el... El hombre bajó, el hombre se levantó como que nada, pero decía, ¿y dónde voy a hallar a los que canten eso? ¿Dónde voy a hallar? Se iba a meter a alguna iglesia por ahí y no cantaban eso. Se iba a meter por allá y no cantaban eso. Y le decía, no se quiere quedar, no, yo ando buscando otra cosa. Y en eso pasan por la calle los jóvenes de la iglesia en Inglewood. Este es el camino. Ahora ahí está en la iglesia. Y dice él, ¿cómo me van a sacar de aquí si allá arriba me dijeron que estos tenían el camino? Fuerte el aplauso, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Lo otro, no quise que lo grabaran, no porque esconda algo, sino porque lo pueden tergiversar. Hermano, quisiera saber sobre los gigantes que habla la Biblia y qué de esta generación habrá gigantes. Hubo gigantes antes del diluvio y después. Así que sí hay. Hay de los de después. Y estos son seres extraterrenos, o son mistificados, o son engendros diabólicos, pero no son humanos. O a lo mejor son humanos endiablados. Pero hay, aunque no los hayamos visto. Hermano, ¿por qué será que existen animales limpios y animales inmundos? ¿Pasaron los animales a otra era o cómo fue? Venían de otra era. Hubo animales antes de Adán. Y los animales domésticos que le dieron a Adán son los limpios. Pero se quedaron animales de antes de Adán, inmundos. La episinagoga... Perdón. Ustedes saben que hay arqueología y paleontología que ha descubierto animales muertos 500.000 años atrás y millón de años. ¿La episinagoga es para toda la iglesia o solamente para la novia? Hay tres episinagogas. Las episinagogas de la parucía, solo para los de él. La episinagoga de las tierras de los vivos, donde va a reunir y distribuir los trabajos. Y la episinagoga del final, cuando toda la familia salva se reúna con él. ¿Quiénes son los hombres Elohim del antiguo pacto y los del nuevo pacto? ¿Podría explicarme? Elohim. Los Elohim son los... Si son los Elohim propiamente, son los tres de la Trinidad, son Elohim Hijo, Elohim Padre, Elohim Espíritu Santo. Pero hay hijos de Elohim, Elohim les llaman también, que son descendientes de los dioses, con minúsculas, y señores, pero que son de guardianes, vigilantes, misioneros, etcétera. No sabemos cuántas categorías. Cuando la mujer conduce a los hijos en el camino de Dios porque la cabeza está caída, ¿es esto correcto? Por favor, expliquen. Sí, claro, alguien tiene que cubrir ahí en la casa. La mujer quedó delegada de un esposo que se haya muerto, que se haya ido. Pero también hay que tomar en cuenta, y eso hay que enderezarlo, cuando hablamos de que la mujer debe estar en el hogar, concibiendo, no solo concibiendo, sino engendrando hijos, educándolos, no estamos diciendo que todas las mujeres se regresen a las casas. Si a veces ya no tienen responsabilidades, a veces ya los hijos crecieron, o bien si solo se van a regresar para verlos y no educarlos, es lo mismo que nada. Tiene que ser tomar una tarea con ellos para no resultar salvando hijos ajenos y perdiendo los propios. Hermano Otto, ¿podría explicarme un poquito más sobre la preordenación y la predestinación? Siempre se me confunde. Sí, es difícil diferenciarlo así a primera vista. Preordenación no es nada más que dar órdenes antes para que se obedezcan o no, y premiar o castigar. En cambio, predestinación es tomar decisiones sin consultar a nadie para que fulano, sutano, mengano haga tales o cuales tareas, las cuales son ineludibles. Como por ejemplo cuando la novia dice sí, me voy a casar, se la llevan. Ahí ya nada podía modificar nada en el camino, y ahí iba completamente controlada, cuidada, hasta que se hizo esposa. Hermano Otto, ¿puede ser el comienzo de las parucías lo que está pasando en Estados Unidos, que toman fotos hacia el sol y en la foto que sale resplandece un cuadro luminoso y dicen que es la puerta del cielo, o son señales falsas? No se dejen llevar por las fotos, hermano. No son las fotos las que nos van a conducir al cielo, a Dios. No se dejen llevar por sensacionalismos. Ahora están viendo ángeles y están viendo esto. Pueda que sí, pueda que no. Es mejor que cada uno vayamos con la mirada en la señal grande que se llama la señal de Jonás, que es Cristo muerto y resucitado. Y esta es la verdadera colocación. Puedan ser que a mí me han enseñado fotografías de ángeles en el cielo y personajes. Puede ser que sí, a riesgo de los fotógrafos, ¿verdad? Pero yo no me entusiasmo mucho con eso. Me entusiasmo más otras cosas que no veo. Hay una aportación, dice una hermana, que de hace días el Señor le viene que lea Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y ella confirmaba ahora con lo que está oyendo, aclarándole la Biblia. Sí, porque estas cosas no son para salvación. Estas cosas son para confirmación y para amplificación de conocimientos. Porque no se le está dando al mundo, se le está dando al cristiano. Hermano Otto, ¿qué puede usted decirme de la cibernética? Pues he oído algo que hay sobre la Biblia. La palabra es dificilita y bonita, pero lo que quiere decir es que un día de tantos, después de haber vacilado nosotros tanto, manejándonos a nosotros mismos, un día Dios nos va a manejar totalmente y vamos a convertirnos en cibernéticos de Dios, o sea, por medio del Espíritu, o sea, robots. Y la última pregunta, como estamos, la mayoría somos discipuladores, ¿podría explicarnos o a los hermanos el problema de las traducciones de la Biblia, ya que hay muchos maestros discipuladores que leen cualquier Biblia? No podemos mostrar una Biblia infalible en cuanto a traducción. Solo podemos mostrar una Biblia infalible en cuanto al Espíritu. Y que las hay como guía, las hay, las mejores. Pero hay tanta, es un volcán de traducciones. Son miles de traducciones y miles de traductores. ¿Y todos los traductores serán honestos? Por lo que estamos viendo, no. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para buscar las Biblias que vengan de traductores honestos, hasta donde uno puede saber, siervos de Dios. Para mí hay dos traductores extraordinariamente fieles, que fue Jerónimo, que no era de la Iglesia Católica, era de la Iglesia de Cristo, del principio, antes que hubiera ramas. En el año 300 tradujo la Biblia del año 200, que es la Peshitta, la tradujo al latín y luego al español. Los otros la tradujeron al español. Esa es la más fiel para mí. Se dio en llamar Vulgata. Hay mejores vocabularios, lo que usted quiera, pero conceptos, difícil que haya mejor. La otra es la Biblia Pratt, versión moderna, que fue hecha por un hombre que tardó 50 años metido en una selva en Colombia. El Señor lo mandó solo a traducir. Era un santo, dice. Ese hombre debe haber hecho una buena producción, ¿no? Y nosotros lo vemos en las Biblias, esas Pratt, que ya no hay. Bellísima la traducción y fiel. Hasta donde se puede llamar traducción, porque no hay traducción infalible. Por eso, la mejor versión es tener todas las versiones y leerlas. Aleluya. Hermanos, hay muchas preguntas de índole personal. Cualquier problema, por favor, buscar consejería o administración allá en la central. No las vamos a hacer. Y algunas no se hicieron porque hicimos las que tenían un interés general y pensamos que, por misericordia de Dios, el apóstol ha aguantado hasta aquí 2 horas contestando preguntas. Amén. Así que le dejamos el tiempo, doctor, por sí. Así que ya me otorgan el perdón de la garganta. Muchas gracias. Quisiera contestar más, pero Dios. ¿Cómo? ¿Tiene alguna pregunta? Acércate. Última. Última pregunta. La otra te la contesto por señas. A causa de mi garganta nada más. Que nos bendiga. Es referente, ya que tocaron el tema de las traducciones. Yo veía ahora que vimos en los temas de la adoración, hablamos sobre la descripción del mar de bronce, que en el libro de los reyes dasen la descripción con unas medidas muy diferentes al libro de crónicas, siendo la misma traducción, la misma versión. ¿A qué se debe eso, hermano? O sea, yo al menos quedé un poco confundido porque el libro de reyes me habla de una medida de por ejemplo de 2000 batos que le cabía al mar de bronce. En esa misma Biblia de las Américas, en el libro de crónicas, me habla de 3000 batos que caben dentro del mar de bronce, si están hablando de un mismo mar de bronce, según lo veía yo del templo de Salomón. Amén. Está difícil. Tendría yo que ver el texto y los contextos. Pero perdé cuidado que no hay equivocación en la Biblia. En los traductores puede haber, y también puede haber que se está hablando de medidas de cierta región y otras medidas de otro sistema. Entonces solo es asunto de comparación para ver la reducción de una cosa a otra. Por ejemplo, hay medida, dice medida, es medida de un codo, dice medida de ángel, y en otro dice un codo, medida de hombre. ¿De qué tamaño será el codo del ángel? Sí, respecto a eso, hermanos, chequeando los originales, notábamos que cuando aparecen 2000 vatos, en el original no aparece la palabra que se traduzca al español 2, sino que solamente los vatos, o la palabra que traduce 1000 en reyes. Es llamativo de dónde no aparece una base sobre la cual sacaron eso. En crónicas sí aparece una palabra que se traduce 3 y luego otra palabra hebrea que se traduce 1000. O sea que todo da a entender de que lo más adecuado es 3000. Ahora, los estudiosos han llegado a la conclusión de que los 2.000 vatos era no totalmente lleno y los 3.000 era lo que verdaderamente cubría el mar de bronce, o sea que no es una contradicción. Y bueno, mira, a la Biblia hay que tomarla así, sabiendo estos detalles, porque, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo que viene a mostrar que no siempre coinciden ciertas cosas, pero no por defecto por supuesto de la inspiración, sino que los números se trastocan o qué sé yo, y el Señor no se responsabiliza de las traducciones, se responsabiliza de lo que Él inspiró en el idioma que lo inspiró. Entonces, por eso hay tanto contradicción ahí, ¿verdad? No tengo en mente ahora un ejemplo plausible como para deducir errores, pero tenía uno hace un momento y se me escapó. Pero hay términos comparativos que... ya me vino, ¿cuál es? Dice en el Armagedón, en el Valle de Megido, que es un valle que no se le ve fondo. Estuve ahí, es enorme. Ahora imagínense ustedes ese valle lleno de sangre hasta los frenos de los caballos, sería algo, un mar de sangre. Pero no dice, el original no dice eso. Dice, habrá sangre ahí que salpicará hasta la altura de los frenos de los caballos, pero no la sangre llegando en nivel de sangre hasta los frenos de los caballos, sino que a saber qué altura de sangre, o sangre en el piso, en el suelo, pero que salpica hasta los frenos. Una ligera diferencia. Veníamos viendo en la... ¿qué? Pero esa otra que veníamos viendo en el camino de... ¿Te acuerdas que había una diferencia? No sé qué era, veníamos viendo algo que me preguntaron los hermanos y yo contesté algo también que es cuestión nada más de ver... La Génesis 1:6, ¿qué dice? Bueno, explícalo entonces, porque yo no sé, no estoy... Génesis 1:6, en la de nosotros dice que nos hizo reyes y sacerdotes, pero en los originales o en las más acertadas dice que nos hizo un reino de sacerdotes. Todavía no somos reyes, solo sacerdotes. El otro es que nosotros no sé, a ver, ¿cómo componerlo? Sí, léalo ahí. Reyes y sacerdotes, pero dice que están los sacerdotes, 24 ancianos y los seres vivientes. Ahora dicen ellos, fíjese bien, la Biblia de los apóstoles, cuando se murieron los que estaban con Cristo, los siguientes tenían la pechita. Así que alguna seguridad debe tener, ¿no? Pero luego empezaron a hacer ediciones y ediciones y ediciones, y ahora ya hay hasta Biblia pentecostal, Biblia bautista, Biblia no sé cuántos, y a nosotros no nos interesan las opiniones de las denominaciones, ni la del IMSS siquiera, mucho menos la de otro. Nos interesa la verdad. ¿Cuánto? ¡Amén! ¡Aleluya! Damos gracias al Señor por el privilegio de tener al apóstol, de que haya estado con nosotros aguantando aquí el calor, aún con su garganta. Vamos a orar por él para que el Señor lo siga fortaleciendo. Hermano, póngase de pie. Sabemos que necesitamos de nuestra cobertura. Y vamos a creer por la fe para que el Señor lo guarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te venimos pidiendo en esta hora, Padre, que tú fortalezcas, que tú llenes de tu gracia, Padre, a tu varón, que lo sigas levantando, Señor, para beneficio de todos nosotros, Señor. Gracias por ese vaso, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora vamos a pedirle a él que nos bendiga, que nos dé la bendición apostólica. Y aleluya. Y hasta la próxima, ¿verdad? Amén. Padre que estás en gloria, estoy delante de este grupo de tus hijos que tienen hambre de palabra. Distribuye esta palabra, que se haga digerible y que se haga claridad para que puedan andar dignamente como lo demanda tu evangelio. Reciban bendición tuya en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre de Cristo. Amén y amén.